pasaría la lluvia en tu corazón, te da tu felicidad. ¡Vamos, dale! Lado del estrecho, va a embarcar a la tierra prometida, a la tierra deseada, mas no sabes cambiará tu desgracia por otra nueva e indigna. Más allá de la chuma, en tu corazón está tu felicidad. Más allá de la estrella, más allá de la chuma, en tu corazón está tu felicidad. Está tu felicidad. Directo al corazón le clavo una flor. Vamos, vamos. Muerte al invasor, no confundir ni compañero. Directo al corazón le clavo una flor. Mamá, de 2000 años de historia. Pero no aprendemos a dejar descalabrados, somos bodegos gobernados por asno. De animazo, con cochín y con cañín, directo al corazón, le clavo una mano. Fuerte al invasor, con cochín y con cañín, directo al corazón, le clavo una flor. El señor estaba en un carruaje, llamado Vera, acaba de desembocar. No lo puede parar, el desenfreno es total, arma militar. Muerte al invasor, no con fusil ni con cañón, directo al corazón, le clavo una flor. ¿Cómo dice? Muerte al invasor, no con fusil ni con cañón, directo al corazón, le clavo una flor. Azul. De historia, pero no aprendemos a dejar de calabrarlo. Somos borregos gobernados por asno. Fuerte al invasor, con fusil y con cañón, directo al corazón, le clavo una flor. Fuerte al invasor, con fusil y con cañón, directo al corazón, le clavo una flor. Y funcionaba.